Me llamo Ezequiel Sánchez Martínez. Nací en Riaño. Mi padre tenía una fábrica de leche, hacía mantequilla y queso. Y bueno, nací allí de esas circunstancias. Luego mi padre tuvo que dejar la fábrica, se arruinó. Y entonces, pues, marchamos a vivir para Vegamián. Y nada más. Yo luego marché para León con un tío y luego me fui a Madrid. Fue 3 años en Madrid, o 4. Y de ahí luego ya marché para Cataluña. Empecé a trabajar en los túneles en las aguas de Barcelona, en las rocas del Vallés. Luego estuve trabajando en el Salto Susqueda, en el río Ter. Estuve trabajando allí también y en la central de Illa, que está por abajo. Y luego de allí ya me fui al Valle de Arán. Estuve en el Valle de Arán otro año y pico, 2 años, y de allí acabé viniéndome para León. Yo para estar en los túneles estoy en casa, más o menos, voy a la mina. En base pues empecé, bueno, trabajé varias veces. Antes de ir a la mili ya había trabajado en la obra y había estado ya de jefe de equipo en unas machacadoras, en el primer túnel trabajé, que es de carretera. Sí, luego me fui para Barcelona y cuando vine de Barcelona fue cuando empecé a trabajar en el túnel del trasvase. Aquí habían traído una maquinaria entonces muy moderna, el tren búnker, y yo estaba de barrenista y de palista, cargar el escombro y barrenar, meter dinamita y disparar, y así lo hicimos todo. Así se hizo. El túnel sirve para pasar el río Curueño para el pantano Porma. Y ahora han hecho una mina central en la salida, que antes no la tenía, claro. Y bueno, simplemente con el agua que emana adentro es suficiente para que funcione alguna hora. Más luego cuando hay riadas y hay eso, trasvasan para el pantano. ¿Cuántos trabajamos? Unos 30 y tantos, así. Teníamos 3 relevos de 7 personas por relevo. Y luego había otro relevo de, bueno, como de conservación, para poner tuberías y hacer cunetas y cosas esas. Nosotros trabajamos siempre en el frente. Y se hizo, batimos el récord nacional de perforación en aquel tiempo. Hicimos 18,45 diarios. Ya es un metro, ¿eh? Que era la compañía de los ferrocarriles de Medina del Campo, Zamora, Orense, Vigo. Trabajamos para MZV y cubiertas y tejados, que era lo mismo, eran unidas. Bueno, pues no sé si sería algún poco por méritos, por trabajo. Nos dieron unas medallas, la Confederación. De unas medallas, yo digo, quiero recordar que fueron 6. No sé si sería, bueno, porque dieron a los 2 encargados que había y a los capataces. A lo mejor hubo obreros que también lo merecían, pero no creo que le hayan dado, no le dieron ninguna, ¿no? Y representa el túnel con los cuadros, el tren búnker y un barrenista con el martillo de barrenar. Bueno, un minero. El tren búnker es como muchos vagones unidos y llevan una cadena que va dando vueltas y vas echando el escombro y lo vas corriendo y cuando sacas toda la voladura, se carga toda la voladura, nosotros lo llamamos una pega, pues ya los desenganchas del aire y todo esto y lo sacas para afuera y igual que carga, descarga. Hoy seguramente que ya no se usaba explosivos como hay minadores, topos y todo ha cambiado mucho. Incluso se barrena hoy con los famosos Jumbo, que es una máquina que barrena, que no es como aquí que se hizo a mano, con barrenistas, martillos de mano, bueno, prácticamente como la mina.